sé si ha visto alguna vez dos seres abrazándose en una misma piel. Mi cuerpo es casi tuyo, tu cuerpo es casi mío. Dos seres que se buscan entre la niebla del amor. Si yo soy tu hombre y tú mi mujer, donde quiera que estés, amor, contigo estaré. Porque el sol puede mentir, porque el mar puede engañar, todo puede ser mentira, pero nosotros somos verdad. Si yo soy tu hombre y tú mi mujer, donde quiera que estés, amor, contigo estaré. Me voy a acercar más, tú lo quieras solo. No habrá muerte en el mundo que consiga matar una historia de amor. Mi estrella es toda tuya, tu estrella es como yo. Si yo soy tu hombre y tú mi mujer, donde quiera que estés, amor, contigo estaré. Me voy a acercar más, tú lo quieras o no. No habrá muerte en el mundo que consiga matar una historia de amor.